importa si solo somos amantes, si para vos yo soy la única. Y con mucho cariño para toda la gente de Rosario, San Nicolás, Santa Fe. Yo soy Diana. Que si somos amantes, que si somos amigos, que si entra en mi casa, que si le abro la puerta, que si duerme conmigo. Eso que les importa, eso que les lastima, eso es cosa mía. Si soy su amante o soy su amiga, y que nunca lo han visto porque llega de noche, que de dónde vino, que a qué se dedica, que cuál es su nombre. Aunque no me lo crean, voy a serle sincera. Eso que me preguntan, yo también lo quisiera saber. Yo solo sé que estoy enamorada de él y que por él me siento otra mujer, y que sus brazos, su amor y su piel encendieron mi ser. Por eso él, sea quien sea, llega de noche, que de dónde vino, que a qué se dedica, que cuál es su nombre. Aunque no me lo crean, voy a serle sincera. Eso que me preguntan, yo también lo quisiera saber. Yo solo sé que estoy enamorada de él y que por él siento otra mujer, y que sus brazos, su amor y su piel encendieron mi ser. Por eso él, sea quien sea, yo sigo con él. Él es mi hombre y no lo quiero perder, y no me importa si tiene otra mujer. Es cosa de él.